armó la rosca, dijo la mosca. ¡Ríjale! Pégale de frente, Vicente, pégale para atrás, Nicolás. Tómala del pelo, Marcelo, no le pegues más, Barrabás. Perico, Meneses, la chaucha, los pies, los curas franceses. ¡Ríjale! ¡Espante los perros! Vida solita, duermo en mi cama, mi vida ya abrazada con la almohada, mi vida ya abrazada con la almohada, mi vida todas tienen su querido, mi vida solo yo no tengo nada, no tengo nada, mi vida solita, duermo en mi cama, en mi casa me dicen la pobrecita, porque todas las noches duermo solita, en mi casa me dicen la pobrecita, duermo solita y sí, solita y triste, llorándome. Cuando te fuiste, cuando te fuiste.